Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, Nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Letter Sermón. Esto es Radio Nauta FM 106.3. Es el último programa de Letter Sermón del año. O el último o de el la historia. O el último de la historia. ¿Cómo saberlo? No lo sabemos. No es que estamos vendiendo humo. No lo sabemos. No lo puede sabemos ser verdad. Que sí, puede ser que no. Es parte de la gran incertidumbre que reina en la República Argentina. Claro, puede ser que el año que viene no haya más país, no haya más Radionauta. Puede que mutemos en otro formato. Claro. Por ejemplo, un folleto, un pasquín. Noticias pesquín. De las 8 en televisión. ¿Cómo te ves en la tele? Me veo bárbaro. ¿Te ves bien en la tele? No, no. A mí me daría un poco de vergüenza. Sí, por supuesto. Pero también lo veo a gente haciendo tele y digo, no puede ser tan difícil. Como, viste, que la gente estúpida que hace cosas te da la sensación de que es fácil hacerlo. Yo y no necesariamente. Mirá lo Feynman. Es un poco de costumbre, acostumbrarse, nada más. Sí, a verte Iván Jabrowski, ese apellido imposible, no sé cómo es. Jabrowski, es tan petizo y hace tele. Sí. O sea, si él puede... Podemos. Es buen periodista igual, no quiero reducirlo por su estatura. No vamos a llegar a la estatura de un Mariano Pelufo como conductor, por ejemplo, un Marcelo Tinelli. Pero no. Pero esos son años. Nos podremos defender. Años de entrenamiento. ¿Cómo es? Cuando la cámara que te poncha, que te filma, sí. Es la que está prendida, tiene una lucecita. Claro, vos tenés que mirar a esa. Tenés que mirar a la que tiene la lucecita. A la que te van enfocando, claro. Estas fueron las noticias y se las hacemos así, ¿no? Claro, si te confundís queda medio raro porque por ahí están mirando ahí y te apuntan de acá. ¿Viste los que a veces están mirando ahí y de pronto te das cuenta que giran la cabeza? Y siguen a la cámara. Siguen a la cámara. No, no. Todo un arte. Sí. A mí lo que sí me gustaría... Guillermo Andino. Me gustaría desarrollar, tipo ir a pelear a la tele. Me encantaría poder desarrollar esa beta. ¿Al programa de Mauro Viale, por ejemplo? Claro, sí. Un Samid... Pati. No pelear a trompadas, sino ir a... Ah, ir a debatir. Sí, sí, sí. Ah, intratables. Claro. Ir a ladrar. Te veo, no sé por qué. Pero sin alcohol, sobria. Bueno, no sé, hay que ver cómo está el resto también. Sí, sí, me parece que puede llegar a ser divertido. Tipo panelista. Bueno, tenemos equipo corto hoy, porque... Sí, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque la tercera pata de la conducción nos ha abandonado. Pueden ver en el video que no está. Después de Tristan. Insistir con hacer el programa navideño, ¿qué, pasó? No vino, se fue a veranear a Mar de las Pompas. ¿De las Pompas? No. El nuevo sí, mar. El Mar de las Pompas. El nuevo mar de playa nudista, mucha playa nudista, Mar de las Pompas. Y así ¡qué que top! Estamos, Pati Mar Mayonis, de las Pampas. Manuel Mendizábal. Anita Lorenzi, Guido Rusconi, y tenemos un público. Tenemos un público, uno solo. Capaz que se suma más gente. Hay gente que vez. Se está sumando en este momento al vivo de Instagram que estamos grabando en este momento. Bien. Y queremos decirle a la audiencia sí. que a través de las redes sociales le deseen un feliz cumpleaños a Guido Rusconi, nuestro operador, porque cumplió 27 años. Un pebete. Sí, el más joven del equipo. Sí. No soy yo. No. Es Guido Rusconi. ¿Cuánto tenés? ¿28? 28. Bueno, me ganó por un año. Está bien. La cosa es que Guido Rusconi nos prometió una fiesta de disfraces. Y dale. Y él prometió una fiesta de disfraces. Hace 3 meses prometió una fiesta de disfraces. Es verdad, la viene yo no me olvido. Hace un yo montón no me olvido. La viene prometiendo y la dio de baja sin avisar. No, no. De fiesta de disfraces, que no sé qué. Che, Guido, al final, ¿cuándo es la fiesta al final? No, no la voy a hacer. Así, sin más, sin avisar. Porque no, aparte no. Le tuvimos que preguntar, che, ¿qué onda? ¿Cuándo es? No, la suspendió. Pero bueno. Así que lo que iba a cerrar como un gran evento, una fiesta de disfraces, qué sé yo, aparte a mí me gusta se mucho. Pinchó se este pinchó fin de año, fuerte. Pero como el globo de Cambiemos. Sí, sí, sí. ¿Cómo la pasaste, Guido? ¿Ganaste plata? Ganó plata en la quiniela. ¿Le jugaste al 27? Es increíble. Muy bien. Le jugó al 27 porque dice que se subió un colectivo, puso la sube y vio el número 27. Y dijo, esta es la mía. Y dijo, yo cumplo 27. Esto es una señal. Santas casualidades. Jugó y ganó. ¿Vos jugaste alguna vez a la quiniela? No, pero a veces me gustaría jugar. Yo a todas esas cosas igual le tengo respeto. Porque me puedo imaginar a mí misma en un estado de convulsión compleja. Te enviciás como... hacia el juego. O sea, me puedo ver en esa situación. No estuve. Pero me puedo ver en esa situación. Yo te he jugado todos los días a jugar a la quiniela. Te he jugado un quini 6. Te he jugado a la quiniela alguna vez. ¿Y alguna vez ganaste? No recuerdo. Si gané fue un monto muy bajo. A mí me gusta ir al casino, por ejemplo. Yo en el casino gané. Yo he ganado poco, pero he ganado. En el casino de Bariloche. ¿Sí? Cuando me fui de viaje egresado con mis amigos. ¿Y ya podías entrar? Ya podía entrar porque tenía 18. Qué suerte. Y gané pocos pesos, 30 pesos. Por ejemplo, al bingo de la Ciudad de la Plata nunca fui. Y siempre sí. me dan ganas de ir, tipo, a probar suerte. Es muy barata la comida y la bebida. Ah, mira, por eso está lleno de viejos jubilados. Mucha gente, no, los viejos jubilados van a jugar. Y a comer barato también. ¿No? No, a comer barato van los jóvenes que van a la lotería, ¿cómo se llama? Bingo. Al bingo. Al bingo, al bingo. Hablando de viejos. El bingo es más aburrido que las maquinitas y que lo mejor que tiene el casino, que es la ruleta. La ruleta es un invento estúpidamente hermoso y me gustaría poder tener una en mi casa. Me encanta la ruleta. Obviamente que la ruleta, de verdad, porque la electrónica... ¿Pero por qué no hay ruleta? Porque no se puede. ¿Qué es lo permitido y lo no permitido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? ¿No puede haber una ruleta en el bingo? ¿Por qué es un bingo? Hay maquinitas bingo igual. Y no un casino. Creo que no puede haber casino. No hay blackjack, no hay... No sé, vos fuiste. ¿Qué hay? No, hay bingo y maquinitas, pero ¿no puede haber una ruleta? Creo que no. No sé por qué hay en Mar del Plata. Tal vez porque es una ciudad turística y no da que no y haya... Y capaz que hay algún tipo de excepción. Una enmienda. Un vacío legal. Claro. Ad hoc. Pero, por ejemplo, en Capital tampoco. Por eso está ese que está sobre el río. El flotante. Es como la triquiñuela. El negro. Sí, sí, la triquiñuela de la ley. Si en el territorio no está permitido... De hecho, ahí también nos podemos ir a hacer abortos. Es legal. Es verdad. Vamos a ir a jugar a la ruleta y abortar. Rarísimo igual eso. Bueno, estás en el territorio no legislado. No, está bien. Me suena un poco raro, pero bueno. Bueno, le mandamos un saludo a Tristán y le mandamos un saludo a otro cumpleañero, el señor Santiago Abel. Santiago Abel también cumplió años desde la ciudad de Corinthians, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde es? Araguaína, donde vive, cumplió años y se fue ahí a un lugar maravilloso a nadar bajo el agua y sacarse fotos. Y ¿qué onda, Santiago? ¿Va a volver? Y está medio... El otro día tiró una. Está medio Perón en el 70, tipo, voy... no, mejor no. Está buscando trabajo, está dudando. Sí, está buscando trabajo. Yo le pregunté, le dije, che, boludo, si te vas a quedar, avisá porque... Y le pregunté si se iba a quedar y me clavó el visto en Twitter. No sabe. O sea... Está buscando trabajo. Si consigue, se queda. ¿Mirá? Y si no, no sé, vuelve. Tremendo. Sí. Al final... Al final, mirá. La dictadura, Bolsonaro, no sé qué, no reflexionar, bla, bla, bla. ¿No lo habrá votado a Bolsonaro? Y no sabemos. Está tan brasilero que capaz que... Bueno, es el último programa del año y ya hay un clima de fin de año... Fuerte. En la ciudad y en todos los ámbitos por los cuales transitamos. ¿Compraste los regalos de Navidad? Algunos. ¿Te faltan? Me faltan. ¿Y cuándo los vas a comprar? El lunes a la mañana. Y mañana y el lunes, porque va, total va a estar todo abierto. ¿Mañana? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás con esa apuesta? Yo también tengo cosas que hacer mañana. No, pero si los comerciantes van a abrir, si nadie compró los regalos todavía. Y nadie los va a comprar porque no hay dinero. No, algo van a comprar, pero nadie, o sea, los que compran, nadie los compra. ¿Ustedes compraron sus regalos de Navidad? No, nah, y no parece que los van más o menos. Quebrando el... Sí, parece que o son ratas o no. Yo compré la mitad de un regalo. Bueno. O sea, me falta la otra mitad y otro ya lo compré. No, a mí me faltan 3. Ah, bueno. Me faltan, sí. Me faltan. De hecho, todavía no sé bien qué. Hay como algunas opciones, pero... Me quedan hacer muchas cosas de acá a fin de año. Y siento que no me va a alcanzar el tiempo y al mismo tiempo es fin de año y onda, ya fue todo. Entonces no hago nada. Y bueno, estoy como en esa ruleta. Yo hoy salí en la bici al centro a comprar los regalos. Y no lo compraste. Y frené en una peluquería. Y te cortaste el pelo. Me corté el pelo y me volví a mi casa. Bueno, está bien. Pero hiciste algo. Era una de las tareas que me quedaba pendiente. Sí. Yo también iba a ir a la peluquería y no me quisieron atender. Atención, me corté el pelo. No, esto no es... ¿Es un chivo? PNT ni chivo. Pero voy a contar una experiencia que tuve en la peluquería. Vamos a enfocar en el video en vivo el pelo de Manuel, porque si no, no tiene sentido la recomendación. Una peluquería que me recomendó un amigo tuyo. ¿Quién? El señor Juan Antonio Acacio. Mira, ah, la de los turcos. La de los turcos. ¿Y cómo te fue? Y me cortó el pelo en turco, Yusuf. ¿Y bien? Yusuf, y acá, estos son los resultados. Tienen el mismo corte. Nunca, nunca me habían cortado con tanto detalle. Mucha dedicación, ¿no? No, pelo por pelo prácticamente. ¿Te sentiste cuidado? Pero hiper cuidadísimo. Pero ¿por la producción? Me lavaron el pelo. Me preguntó cómo me quería cortar. Cortito en el costado de atrás y más largo arriba. ¿Para qué lado te peinas? Bueno, eso es lo normal. Después empezó... ¿Y la barba empezó también? Sí, la barba también. Con maquinita. Y después me cortaba con tijera, me peinaba, maquinita, otra vez con tijera, No. Como que nunca terminaba. Era como... Siempre me iba encontrando... Como los que cortan el pasto. Primero con la máquina, después bordeadora. Sí, y así te iba emparejando. Y no terminó. Me cortó la barba con maquinita, con tijera... Y con navaja. Mirá. Me tiró todo un gel. Y. Tremendo. Me fue y para. Navajando. ¿Y vos sentís que la gente va porque él es muy dedicado? Yo creo que sí. Tiene su clientela. ¿Y todos tienen el mismo corte? No, pero viste que hay un corte de pelo en estos últimos años que es bastante parecido al que tengo yo. Uh-huh. Te queda bien igual. Más despejado. Sí, la verdad que. Si me preguntás cómo me siento. Me siento más limpio y más fresco. Bueno, bien. Recomendás. Sí. Da la dirección ya que estamos. Es calle 6, entre Diagonal, esta que baja, ¿cómo se llama? 78 y 60. No, 73. No, la que... Ah, la que va para 1. La que va para 1. 78. Todas van para 1, pero... 78. Sí, la que sale de Plaza Rocha, que no es Diagonal 73. 78. Bueno, ahí. Bueno, bien. Sí. Hace 8 años que está Yusuf en Argentina. Ah, mirá. Le pregunté. No me habló nada, en todo el... Respetuoso. Sí, respetuoso. ¿Y sabe hablar bien? Me hablaba como si fuese Luca Prodan. Cucurucho. Sí, así. Tenés... se te irrita el... Hace mucho que no te cortás la barba, ¿no? Ah, se da cuenta cualquiera, Manuel. Se da cuenta de todo. Igual, se ve que acá todavía no explotó el tema de la peluquería venezolana. La barbería venezolana. No, pero hay cada vez más barberías, que es una cosa, es como... La nueva cervecería. Es la nueva cervecería artesanal. Está bien. Bueno, es algo para explotar. Sí, y me cortó. Él estaba vestido de camisa, metida dentro del jean. Está fascinado. Con unos zapatos. Y muy formal. Muy formal, y tenía olor a... cigarrillo, sudor y... ¡Qué asco! O sea, no lograba camuflar con su vestimenta. No. Igual fue como una... Me sentía como... Te sentiste cuidado por la producción. Muy cuidado, sí. Bueno, recomendamos. Tenía mucha fuerza en las manos. ¿Viste cuando te agarran el mechón para... Y te peinan, te agarran el mechón y te cortan así? Sí. Pero me agarraba con una fuerza que me tiraba el cerebro para arriba. No, tremendo. Era como un poco bruto, pero sin perder la precisión. Bueno, recomendamos la peluquería del Turco. Por ejemplo, cuando me empezó a peinar al principio, me peinaba y me raspaba la oreja cuando me bajaba el peine por el costado. Es un bajón la peluquera o el peluquero bruto. Sí, pero este era bruto, pero sin perder la precisión. Bueno, tenemos un programa con mucho contenido de fin de año. Vamos a pedir deseos. Y tenemos lo que supo ser una colección de temas que armó Luciano Laitó para este programa, nuestro columnista de rock, sobre canciones de 2018. Canciones del rock platense, que fue su consigna, sí, durante este año, el programa que él armó. Y fue siguiéndolo en las distintas columnas, que pueden encontrar las playlists también en Spotify. Y también pueden escuchar el último programa, la entrevista sobre todo, que hizo mayormente el señor Luciano Laitó a Chivas Argüello, cantante y guitarrista de Norma, que la verdad que estuvo re buena y que ya la han visto varios y varias en las redes sociales. La pueden buscar por ahí por Radio Cat, en las redes de La Tercer Mon. Y aparte de todo eso, hizo como una especie de trabajo final integrador. Claro, y que nadie se lo pidió, lo hizo TPI. Solo. Va de concepto esta nota. Que lo puede usar también como marco teórico para la tesis, si él quisiera. Si quiere después, que le quede. Sí, que le quede, todo se recicla. Bueno, son canciones del rock platense del 2018 y vamos a empezar con Ser de Fórmica. Ahora, el diario del tercer mono, una sección de humor. Bueno, el gobierno de la ciudad cierra 14 escuelas nocturnas. Tranqui. Sí. ¿Le pintó? Esa es una de las noticias de la semana. Vamos a escuchar esta conversación que se volvió viral entre Nelson Castro increpando a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. ¿Por qué van a cerrar estas 14 escuelas? ¿Está confirmado eso? Sí, está confirmado. Es un trabajo que venimos haciendo hace varios años, donde venimos tratando de armar una mejor oferta educativa para los jóvenes y adultos que tienen que terminar la primaria o la secundaria. Ministra, es un disparate lo que están haciendo ustedes, ¿eh? Cerrar escuelas. Mira, déjame... Conceptualmente, ministra, digo, conceptualmente, no dé la explicación que usted quiera. Están cerrando escuelas. No, Nelson. ¿Usted dio clases en aula? No, yo no soy docente. Se nota. Se nota. ¿Por qué? Se nota. Solamente alguien que no es docente puede decir esto que usted dice. Cuando usted va al aula, usted se da cuenta de la diferencia que hay. Se nota pero que usted no es docente. Pero Nelson, yo recorro las escuelas todos los días y no, es una decisión. Sí, pero... Pero Nelson, lo que parece que no lo hiciste. Te corrió Nelson Castro. Tremendo. ¿Usted es docente? ¿Manuel sí. Mendizábal? Sí. Se nota. Usted es docente, no, se nota. Pero yo recuerdo las escuelas, sí. Sí. Qué impresentable. Por lo menos que dé una argumentación de algo. Estamos trabajando, tiró. ¿Es cierto que van a cerrar 14 escuelas? Bueno, estamos trabajando. ¿En qué? No, ¿en cerrarlas? Un mamarracho. Hubo varias protestas. Por ejemplo, los docentes porteños pararon este miércoles en repudio a esta resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Guasón Larreta, que dispone el cierre progresivo de cursos en al menos 23 escuelas nocturnas. Los docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación UTE y el sindicato ADEMIS acompañaron la medida de fuerza, movilizaron al Ministerio de Educación y denunciaron que desde 1983 que no se cierran escuelas, al menos en es una vergüenza. La resolución a la que hacen referencia los docentes es la 4055-2018, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el viernes pasado, no este, sino el anterior, con la firma de la ministra de Educación, Soledad Acuña, a quien recién escuchábamos. La norma establece el cierre progresivo de 14 escuelas comerciales al anular la inscripción para los primeros años del ciclo lectivo 2019. O sea que los estudiantes que ya estén inscriptos y que ya estén cursando los años posteriores, se les asegura la cursada hasta terminar el nivel, pero con menos cursos, pero no abren los nuevos primeros años 2019. Bueno, igual, para echarle leña al indignómetro, eso también está pasando en Provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, hubo un par de escuelas nocturnas que se han cerrado en ese sentido. Como que no es que dejaron de funcionar de un día para el otro, pero cortaron las inscripciones. Sí. Y terciarios también. En terciarios, sobre todo, algunas modalidades no fueron aceptadas. En general, los institutos superiores presentan cada año la nómina de los cursos que suelen abrir el año siguiente. En general eso se aprueban, a veces no, eso es cierto también, pero este año hubo un recorte fuerte. Un recorte mucho más fuerte que años anteriores. Reduce la cantidad de matrículas en otros 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Y esto se suma al cierre del proyecto BLA del liceo 3 de 5 y el proyecto ALAS del colegio 13 de 18. Además, convengamos que el gobierno de la ciudad tiene un historial largo de que le faltan vacantes para jardín de infantes. Y todos los años es un quilombo poder anotar a los niños en los jardines. Y así todo se da el lujo de cerrar escuelas. O sea, no solo no se hace cargo de los problemas que ya tiene, sino también de cerrar escuelas. No sé si vieron, pero el periodista Werner Pertot estuvo como un poco a la cabeza de la vacante de su hija y armaron ahí como un reclamo. Porque es por sorteo y después... es como es todo un caos, te puede tocar y después se te puede caer la vacante, bueno, todo funciona así muy mal. Y bueno, y con las escuelas nocturnas, uno de los argumentos fundamentales para que no se cierren es que son las escuelas que utiliza la gente que dejó la escuela, que tuvo que trabajar o que trabaja y no puede ir a un horario de mañana o de tarde. Sí, o sea, general, son para los sectores que no que la escuela excluye, digamos, claro. La escuela secundaria. A ver, decir que no hay matrícula en las escuelas nocturnas es como, bueno, sí, son los lugares por ahí a donde capaz hay menos el número de alumnos en general, porque es una currícula, una modalidad que capaz que arrancan un montón, que es extraordinaria en relación a lo que uno entiende normalmente por lo que es la escuela secundaria, pero que sin embargo, esa modalidad es la que permite, como decías vos, que por ejemplo, mucha gente que necesita trabajar pueda terminar el colegio secundario. Lo que dice el gobierno porteño es que, bueno, esto, de que buscan cerrar los cursos que tienen pocos alumnos para unificarlos con otros de mayor matrícula, y fuentes cercanas a la ministra Acuña dicen que ningún docente se va a quedar sin trabajo. Bueno. Y que se trata únicamente de una reorganización de la oferta educativa. Reorganización. Sí. Proceso bueno. De reorganización de la oferta educativa. Bueno. A todo esto parece que el gobierno del año que viene, el gobierno porteño va a gastar más plata en hacer veredas que en el presupuesto en educación. Parece una joda de la Barcelona, pero no. No. Todo lo que era una joda de la Barcelona ahora pasó a ser parte de la realidad. Por eso la Barcelona ya no tiene. O sea, la Barcelona tendría que hacer noticias de verdad. No sé qué tenía que hacer, pero ya, o sea, todo lo que podía llegar a decir lo está diciendo los diarios normales. Sí, los gremios anunciaron que peligra el inicio de clases del año que viene si esto no se soluciona. Esto es una noticia del día de hoy. Hubo declaraciones del secretario de UTE. ¿En la capital o en todo el país? No, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Eduardo López, que dijo que, bueno, que si esto no se resuelve de manera favorable, peligra el inicio de clases del año siguiente. Vamos a escuchar el audio número 2 de estas noticias del diario de Letras Sermón, que nos hablan de el vecino país de Chile. ¿Qué pasó en Chile? ¿Hay mineros presos? No, parece que echaron al capo de los carabineros. Mirá, sí. Chile, el país modelo. Exactamente. Hermes Soto es el que vamos a escuchar en este momento. Quiero ser súper claro y enfático en señalar que su excelencia, el presidente de la República, ha determinado, a través de lo que le permite la Constitución de la República, la salida de este general director de la institución, lo que me fue comunicado el día de ayer en la tarde. Él va a iniciar la tramitación de dicho proceso para que yo deje de ejercer el mando de la institución de Carabineros de Chile. Yo decidí, cuando me lo plantearon de parte del gobierno de Chile, que renunciara en forma voluntaria, no hacerlo porque mis 38 años de servicio en la institución, el cariño, el amor y el afecto que tengo por Carabineros de Chile, el respeto que tengo por todos los 60.000 subalternos que están detrás mío en esta función. Bueno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, destituyó ayer al máximo jefe de la policía, Hermes Soto, luego de conocerse nuevos videos que comprometen a los carabineros en el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca. El comunero fue abatido a manos de las fuerzas especiales en noviembre pasado en la Araucanía, en la región sur de Chile. La primera versión que habían dado en ese momento por parte de la fiscalía decía que Catrillanca había muerto producto de un enfrentamiento, como suelen decir para variar, pero meses más tarde la investigación confirmó que el mapuche no estaba armado. En su intervención, el mandatario no confirmó si Soto aceptó la renuncia, pero sí anticipó que la alta autoridad policial aseguró que cursó la dimisión de 10 generales para favorecer la creación de un nuevo alto mando de la institución uniformada. Sí, hubo ahí como un lío porque este Soto dijo que aceptaba la renuncia que le pedía Piñera, pero al final no renunció porque hacía 38 años que era carabinero y tenía un profundo amor por los policías. Y fue como que lo obligó a Piñera, o sea, en vez de presentar la renuncia, lo obligó a Piñera a hacer un decreto y que eso a renunciarlo, digamos. Claro, a echarlo, básicamente. Claro. Qué polémico. Sí. Bueno, cuando vino Piñera al G20, le preguntaron por el asesinato de este mapuche y él dijo como, bueno, estamos investigando, vamos a esclarecer la situación y vamos a echar a quien sea necesario. Muy distante a lo que había dicho el gobierno cuando acá, por ejemplo, desapareció Santiago Maldonado o asesinaron a Rafael Nahuel, había como una distancia ahí. Y no es que Piñera sea ni de centro. En fin. Sí, de hecho, en ese caso que estás comparando, no hubo ninguna renuncia por parte de ningún funcionario del gobierno. Y bueno, en el caso de Chile, se echó básicamente al jefe de carabineros, pero además había renunciado el intendente de la Araucanía. Esto fue a fines de noviembre, luego de que la bancada de la Democracia Cristiana, diputados de la Democracia Cristiana, lo denunciaran por justamente estar vinculado con el asesinato de Catrillanca. Ya. Tenemos nuestra corresponsal. Ya, estamos aquí en la Araucanía, en el sur de Chile. Y bueno, gracias por llamarnos. Muchos saludos ahí a Le Tercer Mont. ¿Cómo están pasando las fiestas allá en la Araucanía? Ya, muy bien, harto contento. Estamos preparando todo. Estamos yendo a comprar las cosas. Muy, muy lindo, muy lindo. Te sale bárbaro, Pati. La verdad que es de los mucho entrenamiento. De los mejores acentos que yo he escuchado. No solo de chileno, sino de cualquier tipo de acento. Bueno, gracias. ¿Me en pueden general. Contrataciones. ¿Haces eventos? ¿Te han contratado? Me han contratado como chilena. 15. Bueno, hermosa esta noticia, ¿no? Sí, por un lado. Además, también deja un poco al descubierto de que siempre en Chile parece que todo funciona bien. Ese es el discurso que nos venden acá. Chile es genial, todo funciona bien. Los carabineros nunca hacen nada malo. No hay violencia institucional, no hay corrupción. Son bravísimos los carabineros. Son bravísimos. A mí una vez me... cruzando la frontera a Chile, un perro me marcó. ¿Como drogadicto? Como si tuviera droga. Bobby. No tenía nada. O sea, no tenía nada. Un falso positivo. Un falso positivo y un carabinero me increpó. ¿Y cómo te defendiste? Y yo dije, mirá, no tengo nada. Y me dijo, y como que al final terminó confiando en mi palabra. Ah, ¿no te revisó? No, no me revisó. Ah, bueno, zafarón. Pero se puso picante. Qué bajón esos perros. Y yo me mantuve. Creo que me preguntó. ¿Y el perro te si ladraba? Alguna vez había consumido. Y me puso en la espalda. ¿Qué le decís? Claro, aparte el perro que sabe. Como diciéndome, no, o si había consumido en el último tiempo. Claro. Si decís que sí, te estás incriminando. Y yo dije que sí. Bueno. Y no te dijo nada. Y me dijo, pues, entonces, como que es engañoso porque... Sí, sí, sí. Es como que, bueno, puede oler restos de otras veces. Igual era bolazo porque... El perro le pintó ladrar. Le pintó. ¿Y cómo fue? ¿Te ladran o te huelen nomás? Te meten el hocico en la entrepierna. Así. ¿Así nomás? Sin pedirte permiso. No, qué fuerte. Sí. ¿Y zafé? Es un labrador. No me revisaron. Los labradores que están ahí en la frontera. No me acuerdo qué raza era. Porque. Puede ser. Yo recuerdo que tienen varios labradores. Y aparte, el perro de policía, viste que nunca sabés si acariciarlo o no, porque es más traidor que el perro de policía. Qué bronca. Es como. Una cosa natural tan corrompida por la institución. Sí, los sí. Perros son hermosos y de pronto lo transforman en policía. Devuelvan a nuestros perros. Una barbaridad. Bueno, vamos a seguir escuchando esta selección curada por Luciano Laitó, que, reiteramos, pueden encontrarla en Spotify. Tenemos un montón de playlists que se fueron realizando a lo largo del año. Por un lado, las de rock platense y por otro, las de nuestras playlists en general que usamos a lo largo del programa. Así que, si no saben qué escuchar, ahora en Navidad, por ejemplo. Si se van, por ejemplo, a Mar del Plata, pueden por Ruta Spotify. 2, no saben qué escuchar. Si tienen señal, hay señal, ¿no? Sí, hay señal. En Ruta 2, ponen ahí Spotify, El Tercer Mon, pueden escuchar la lista de Lucho, rock platense, o la lista de El Tercer Mon. Son 18 canciones del 2018. Sí. Porque nos gusta el 2018. Yo no la escuché todavía. Yo tampoco. Estamos escuchándola ahora en vivo. Ahora vamos con Las Bermudas, un ritual en la costa. Ya, estamos aquí en la Araucanía, en el sur de Chile. Y bueno, gracias por llamarnos. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Capoeira filosofía. La capoeira Angola es cultura popular afrobrasilera, reunida en canto, baile, teatro y lucha. Vence quien se entrega y se integra con sabiduría. Vení a conocer los espacios de entrenamiento de Angoleiro Simsiño La Plata, todos los lunes, miércoles y viernes en lo de Florinda. Anotá. 38 entre 12 y 13, número 866, de 19 a 21 horas. Y los martes, en Espacio Foli, calle 41, entre 13 y 14, número 915, de 18:30 a 21 horas. Además, clases de música los jueves de 19 a 21 en lo de Florinda. Si nos buscas en Facebook, Angoleiros La Plata, o podés llamarnos al 221-602-7260. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Le Tercer Monde. Si te cuento, te morís. A 40 años de la casi guerra con Chile, cruzaremos los Andes, les comeremos las gallinas, violaremos a las mujeres y orinaré en el Pacífico. Ah, bueno. Esta frase pertenece a Néstor Kirchner. No, mentira. Al general Luciano Benjamín Menéndez, quien tenía a su cargo el plan para iniciar la guerra por el conflicto del Canal del Beagle. ¿Cómo...? ¿Cómo les pintaba iniciar guerras pintaba a los militares? Era, ¿qué podemos hacer? Igual también sí, son militares, queremos guerra. Mira, nos entrenaron para esto. El día D fue el 22 de diciembre de 1978, o sea que se están cumpliendo 40 años exactamente. La historia secreta de cómo se evitó el derramamiento de sangre entre dos países hermanos. Esto es una nota de opinión la que estamos leyendo de el ex general del ejército Martín Balsa. El 22 de julio del 71, durante la dictadura del quinto golpe de Estado cívico-militar eclesiástico en la Argentina, presidida por el general Alejandro Lanusse y siendo canciller el doctor Luis María de Pablo Pardo, se concretó un hecho relevante relacionado con nuestra política exterior y la soberanía en el sur. La petición, incomprensible, a poco que se analice, de someter... Estamos leyendo textual, ¿eh? Sí. Por eso estamos hablando así como militares retirados. Como Balsa. De someter a arbitraje la solución de las diferencias de interpretación que nuestro país mantenía con Chile. Teníamos diferencias de interpretación. Sí, había diferencias interpretativas y bueno, hubo que ir a una guerra. Hubo que... para dirimir. Así se resuelven las diferencias interpretativas. Claro, en Alemania se cagan a piñas porque uno es kantiano y el otro, bueno, acá por otras cosas interpretativas también. Sí. El mecanismo adoptado fue el arbitraje. Sí. Y dentro de él, la corte arbitral, porque es de arbitraje, según las normas del derecho internacional público. Dicha corte está integrada por 5 juristas: Estados Unidos, Francia, Nigeria, Reino Unido y Suecia. Y sería presidida por la reina Isabel II. Qué raro, Nigeria ahí. ¿Y la reina Isabel II? Bueno, qué sé yo. Soberana de un estado en el, con el cual manteníamos un secular litigio por las Islas Malvinas. Claro, nos podía operar en contra. Sí, bueno, parece que esta corte se tomó 6 años para analizar el caso. Y es sabido que el aporte probatorio original y subsiguiente hecho por nuestro país fue escaso e inconsistente. O sea, había una cuestión de límites... Que no estaba resuelta. Que, digamos, la propia posición de nuestro país en relación a ese debate, sí. hasta donde es tuyo, hasta donde es mío, fue escaso e inconsistente, esto lo dice Martín Balsa. Además, de carente del mínimo destello de habilidad política y diplomática. Ah, nos metimos en un quilombo, sí. Básicamente. En marzo del 77, en plena vigencia del último golpe y definitivo golpe cívico-militar, presidido por Jorge Rafael, el régimen militar se había anoticiado el rotundo revés diplomático frente al adverso arbitraje sobre el Beagle. Todas las islas, rocas y adyacencias eran para Chile. O sea, perdimos 1-0. Todo para Chile. ¡Qué desastre! Bueno, el gobierno confió inicialmente en la diplomacia secreta para enfrentar el problema. Así fue como uno de sus más representativos integrantes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Julio Torti, en misión secreta el 5 de mayo de 1977, llevaba a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte una propuesta. Sí. Uno, que el laudo era políticamente inaceptable. Sí. Dos, regreso de la negociación bilateral. Tres, cesión de las islas a Chile. 4. No proyección de soberanía chilena sobre el Atlántico. 5. Preservar las islas del sur de Beagle, previa modificación cartográfica. Esto se lo conoce como la misión Torti. Sí. Que ahora parece gracioso. Misión Torti. Es un programa de... Fue un fracaso. De radio de lesbianas. Sí, claro, misión Torti. Torti. Fue un fracaso. No aceptó Pinochet. Entonces la inminencia de una guerra con Chile concebida por profetas de salón fue algo incomprensible desde el punto de vista político, diplomático y militar. En el 78 las Fuerzas Armadas se movilizaron para un conflicto convencional. Estamos leyendo la historia secreta de una, igual tan secreta no. No, bueno. Pero de una casi guerra, sí. No, están escuchando el Tercer Mon por si están... por si piensan que es radio militar. Sí, esto es el diario del Tercer Mon. Bueno, las Fuerzas Armadas se movilizaron para un conflicto convencional sin estar debidamente preparadas. Fue como la antesala a la Guerra de Malvinas, sí. Básicamente. Como consecuencia de haber privilegiado durante años una absurda guerra ideológica contrarrevolucionaria y estar volcadas a participar en la política interna. Esto sí. Es claramente la opinión de quien escribe la nota, ¿no? De Balsa. La Junta Militar y los mandos superiores, incapaces e inoperantes, y los nombra, Galtieri, Riveros, Bussi, Suárez Mason... Trimarco, Viola, Arguindegui y Nicolaides tenían concepciones estratégicas solo evidenciadas para atacar la Casa Rosada y expulsar gobiernos constitucionales. No sabían de guerras. Aprobaron el plan militar de Menéndez, teñido por su fuerte personalidad y por un intento de satisfacer su ego autoritario. Su soberbia los llevó a expresar. Bueno, esto que ya dijimos. Cruzaremos los Andes, les comeremos las gallinas, violaremos a las mujeres y orinaré en el Pacífico. ¡Qué frase! Tremendo. Tremendo. Este fue el casi conflicto bélico que tuvo la intermediación del Papa Juan Pablo II. Del Papa Juan Pablo II. De hecho, en casi todas los pasos fronterizos del sur hay una foto del Papa Juan Pablo II como diciendo gracias. Sí, no se olviden, no vuelvan a comentar la misma idiotez otra vez. Sí, yo lo único que sé sobre... Vos que sos de la zona. Del canal de Beagle. No, lo único que sé del tema límites, igual agárrenlo con pinzas, es que Argentina en su momento tomó como... Por eso la cuestión interpretativa. Porque en un momento era, bueno, ¿qué es lo que nos divide con Chile? Y era... El acento. O picos, o por picos se hacía, sí, esa división, o se hacía por agua. Bien. Creo que Argentina eligió por picos. Y no le convenía. No, y le convenía, excepto en el sur, donde dijo, acá es por agua. Ah. Entonces, ahí había como una cuestión de, bueno... O por picos o por agua. Claro. Entonces, como que ahí había una cuestión interpretativa. Cuando te conviene por pico, claro. Cuando te conviene por... Claro, era una movida así. ¿Y qué pasó al final? ¿Cómo se solucionó? No, después vino al mundial y todo bien. ¿Pero qué quedó para Argentina y qué quedó para Chile? No sé, no lo hice la nota. ¿Alguno sabe acá? Yo eso no lo sé. ¿No? No. Bueno, esto es lo que opina Martín Balsa. Balsa fue el que dijo, uno de los primeros generales en hacer algo así como un mea culpa por la dictadura en la década del 90. No me acuerdo bien. ¿En qué momento? Específicamente, ¿cuál fue su mérito? Pero y parece un militar de esos sensatos. Sí, hubo algún grado de retractación. Es veterano de la Guerra de Malvinas. Y fue embajador en Colombia y en Costa Rica. Bueno, lo que acabamos de leer es la nota de Martín Balsa para Infobae. Tenemos comentarios. Exactamente. Una nota muy comentada. Me imagino que sí. 90 comentarios tiene. Así que prepárense. No, porque esto puede ser. El nivel de xenofobia que vamos a hurgar, ya me lo veo venir. Bueno, Gabriela Sila dice, en junio del 78, en la formación de juramento a la bandera y siendo yo soldado, Menéndez dijo una frase similar, pero nunca se refirió a violaciones o comentarios escatológicos. Sí dijo que llegaríamos al Pacífico y arrasaríamos con todo. Ah, bueno. Tranqui, lo cual se entendió como recursos. Y no con lo que se pone en este artículo. Ah, bueno, desmentido. Entonces, frená la publicación, corregí el título. Bueno, Miguel Ángel San Martín dice, todo en mayúscula, no sé si están con los chilenos. Uy, qué. Hay unos errores de ortografía. Así con los ingleses dijimos lo mismo y nos pasaron por arriba. Nunca hay que subestimar al adversario. Aquí creen que tienen el mundo en sus manos y después la realidad es otra cuando los argentinos van a caminar sobre la tierra, viven en la nube. Emilio Abraham González dice, Balsa acomodaticio. Me gusta mucho la palabra acomodaticio. Sí. Porque parece que es inventada, pero no existe. Existe, existe la palabra acomodaticio. Dejaste el ejército destruido y vendiste armas. Atorrante, ladrón. Acá Hernán Rami dice, este traidor, me encanta porque es como que re bien de la fuerza, sí. Este traidor dice que nuestra artillería antiaérea era deficiente. 4 años después los ingleses no pudieron dejar fuera de funcionamiento la única pista en Malvinas debido a la AAA, que supongo que es artillería antiaérea en lenguaje militar. La AAA no es Alianza Anticomunista Argentina, es artillería antiaérea. ¿Por qué mejor no explica el porqué de los cañones de 155 milímetros con numeración alterada en el GAA-4 en el 94 y la explosión de la fábrica militar Río Tercero en el 95? Si tan en desacuerdo estuvo, ¿por qué no se fue de baja? La artillería argentina fue elogiada por los ingleses. ¿Y saben quién era el jefe? Sí, el traidor de Balsa en el... ¿Qué? No entiendo. Habla en lenguaje militar. Y sí, bueno, hay muchos militares tildándolo de traidor. Y acá hay uno que tiene una interpretación alternativa. A ver. Dice, se puede polemizar entre lo que pudo ser o no y la guerra entre delincuentes y población civil. Entre 1991 y 2009, más de 54.000 asesinatos. Y pone de fuente a una nota de La Nación que habla de homicidios, básicamente. Como que no hay que fijarse tanto en las muertes causadas por los militares. Daniel Vicente González dice, qué personaje tan despreciable este señor Balsa. Nivel Alberto Fernández, Aníbal de Lía. ¿Sí? Lo mete con Aníbal Fernández. Sí, nada, sí, la grieta. Ir a mearle la tumba sería rebajarse a su altura. La idea de mear tumbas. Lo mejor que he leído en este diario, dice Rousseau. Bien, Rousseau. ¿Jean-Jacques? Sí, estamos a la altura de Rousseau. Bueno, otra locura más, que aún hoy estaríamos pagando las consecuencias. Bueno, muchos lo acusan de dejar el ejército en mal estado. Néstor y Cristina fueron dos ladrones apátridas, hijos de puta, y no vencieron a nadie, dice Gonzalo 09. Eso no tiene nada que ver con la nota, señor. Y bueno. Bueno. Fabián Rigacci dice, Perón, Evita, devuélvanos la guita. Néstor, Cristina, devuélvanos la autoestima. No rima. Estos peronchos ni eso dejan. O sea, no rima eso. En fin. ¿Para qué ir a un laudo y luego desconocerlo? Aún en Chile no sabemos por qué esa madrugada la flota de mar argentina dio media vuelta. Los estábamos esperando. Nos dicen traidores y ustedes nos querían invadir. Luego en Malvinas, ¿cómo íbamos a apoyar un país que nos quería agredir un par de años antes? Me gusta este comentario. Luis Vitale dice, en mayúscula, Argentina es el octavo país más grande del mundo. Sí. Y no es porque la naturaleza nos regaló un inmenso territorio. Le sacamos territorio hasta los brasileros. ¡Qué golazo! Y Federico Hume dice, y podríamos haber sido más grandes. Uruguay, parte Paraguay, de Bolivia y de Chile. Pero qué fetiche con el territorio, señores. Si después no lo podemos defender, ¿para qué? Bueno. Hermanos las pelotas, dice. Estoy de acuerdo con Valls, el Mauro tema Díaz. Es que por qué le pasó a Lara San Juan, parece que no se aprendió nada y siguen planificando gente de escritorio. Como adición a lo dicho, agrego que Chile, Pinochet, profesor de estratégica, inmediatamente del laudo ocupó todas las islas alrededor de la isla Navarino. Algunas con muy poca gente como para resistir brevemente una invasión, pero a la vez pensé en aquel momento que hacer pasar a la Argentina como agresora ante la comunidad internacional. Y creo que en las mismas condiciones que relata el general, nuestras fuerzas armadas produjeron la guerra de Malvinas. Bueno, mucha gente comentando muy finito. Sí, sí, mucho lector militar parece. Alemán dice, ¿y esto qué es? Una nota pagada por chilenos, obvio. Los roba tierras y encima roba los nombres que ya instalaron en turismo la Argentina, Patagonia. Ahora dicen que hay Patagonia chilena. Jaja, ellos nombran de otra forma al sur de su país, por regiones con números. Está ofendido. Porque existe porque la Patagonia Chile. Chile, pero señor, es una región. Ay, ay, ay. Bueno, vamos. Me parece que no. Ya agotamos el recurso. El comentario de militar. Sí. Así que vamos a cerrar con esta nota. Mucho comentario de militar, igual, ¿eh? Y. ¿Vamos a seguir escuchando canciones de Luciano Laitó? No. No, ya arrancamos con la sección navideña. Tenemos una sección navideña, pero que igual también es platense. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque el no podemos salir del 3, cuadrado. El 3 canciones 3 es un 3 canciones 3 que tiene que ver con la Navidad, pero desde la óptica del rock platense. Son canciones navideñas de rock platense. Vamos a arrancar con El asesino de Santa Claus de Valentín y los Volcanes. Hacia los viejos renos. asesinando a Santa Claus, hace a los viejos renos. Asesinando a Santa Claus, hace a los viejos renos. Asesinando a Santa Claus, hace a los viejos renos. Tres canciones, tres. Suenan ahora en Le Tercer Monde. Bueno, 19.08 en toda la República Argentina. ¿Estás serio? Escuchando? Estamos escuchando. La Tercer Mon. La Tercer Mon. Y último programa del año. Programa especial navideño. Programa, a todo esto, número 256. Tremendo. Casi podríamos haber llegado. No, nos falta un montón. A los 13. A los 13. Falta un año más, el año que viene. Y así, ni siquiera. Ni así. Bueno, hay una tradición, sobre todo en Norteamérica. En el país del norte. En el país del norte. Que al norte del Río Bravo. Sus artistas de rock suelen grabar para diciembre, para esta época, discos de Navidad. Álbumes navideños. Álbumes navideños con villancicos clásicos. Les encanta la Navidad. Les encanta la Navidad. Son fanáticos de la Navidad. Entonces tenés el disco de de Frank Sinatra, Bob Dylan grabó especial de Navidad, los Beatles grabaron especial de Navidad, hay un especial de Navidad de Star Wars, como que todo le encanta hacer con especial de Navidad. De hecho hacen películas sobre la Navidad. Hacen muchísimas películas sobre la Navidad. Y o sea que acá no, no, no, no, no somos tan fanáticos de la Navidad. Hay... Se festeja la Navidad en toda la familia. Es un evento sí, bastante extendido. Pero no tiñe tanto en la cultura local. No, y me parece que sí se ha ido como importando cierto fanatismo. Por ejemplo, si en esta mesa navideña, Manu, preguntá a tu familia, sí. Hace como ahí como entrevistas. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. Que, o por lo menos a mí me han contado, que antes, no sé, hace 40 años, por ejemplo... Como que siempre se festejó la Navidad y con un tinte medio bastante religioso. Sí. Pero, por ejemplo, los regalos tenían una impronta en Reyes. Claro, no tanto en Navidad. Es verdad. Como que Papá Noel no trae, no había, no había esa idea de Papá Noel tan... Que le inventó Coca-Cola. Le inventó Coca-Cola y acá llegó como tarde. Llegó es como tarde. Una cuestión capitalista tardía, digamos. Sí, sí, es cierto. Los regalos son originalmente los de Reyes. Eso se revirtió en algún momento. Claro. Y pasaron a ser... Que tiene más sentido porque es principio de mes. Uno claro. Tiene más plata para comprar los regalos. Pero bueno, hablando de rock, no hay una tradición de hacer discos de Navidad para Navidad. Porque la particularidad es esa. Los discos de los rockeros o de los músicos estadounidenses que sacan especiales Navidad, los sacan para Navidad, para eso, o sea, para claro. Vender, como bueno, si viene Navidad, hagamos villancicos sí, y vendámoslo. Sí, vendamos discos. Y está el especial de Navidad de todo. Hay uno de Jean Him, que es Zoe de Chanel, con otro chabón que toca la guitarra y canta. Bueno, ya, así hay muchísimos. Pero acá tenemos a Él Mató un Policía Motorizado. No será Frank Sinatra. El mejor disco de Navidad de estas tierras es, sin dudas, Navidad de Reserva. Él Mató a un Policía Motorizado, del año 2005, es el disco que abre la trilogía de la vida, llamada muchas veces, ¿no? Navidad de Reserva, Un Millón de Euros y Noche de los Muertos, o Día de los Muertos, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Creo que Noche de los Muertos. Este es el primero, que habla del nacimiento, son 4 o 5 canciones dedicadas a la Navidad. Lo que escuchamos ahora es Navidad de Reserva, justamente. Que tiene, pero, o sea, todas, parece Navidad, pero no. Tiene todas canciones temáticas que hacen a la Navidad. Navidad en los Santos, Viejo, Ebrio y Perdido, El Héroe de la Navidad. Hermosas canciones. Villancico del Final. Bueno, todos temas que hacen referencia a la Navidad. Sí. La verdad que... Y tiene como toda una cuestión de... vinculada a los accidentes navideños, a sí. la gente que se caga trompada en Navidad, a los cohetes y también a los como, borrachos. O sea, a los borrachos. Y también toda una cuestión mística sobre el final y la Navidad y la noche. Que, sí, la verdad que, el apocalipsis, digamos. Que complementada con Día de los Muertos es impresionante este disco. Lo que escuchábamos hace un rato era Valentín y los Volcanes. El asesino. El asesino de Santa Claus. Es la versión del disco Maquetas del año 2007. Que el es primero, un disco, ¿no? Sí, es el primer disco que en realidad es casi como un disco de demos. Que después fueron es muy lindo. Regrabados para el disco siguiente. Pero que en este disco Maquetas conservan como toda una cuestión bastante lo-fi. Sí, bien Valentín. Casera. Los Volcanes. Que la verdad que. Es mucho más linda que la producción que después hicieron. Y esta canción, El asesino de Santa Claus, es un cuento. ¿Se acuerdan que en un momento teníamos una columna literaria en este programa? ¿En serio? Mira, tuvimos una columna de tarot. Ese fue nuestro pico máximo de decir ya fue todo. Después, por suerte, encauzamos. Pero no me sorprende. ¿De qué era? Yo no la recuerdo. Me acuerdo que hemos hablado de libros y cuentos y que hemos leído cuentos. ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé si era parte de eso. Bueno, no importa. El asesino de Santa Claus, varias de las canciones de Valentín y los Volcanes están inspiradas en cuentos de Spencer Holst. Spencer Holst es un cuentista norteamericano medio de culto que tiene un libro hermoso que se llama El idioma de los gatos, donde tiene varios cuentos. Ah, re lindo ese cuento. Sí. Como por ejemplo El idioma de los gatos, La cebra cuentista. Y hay uno que se llama El asesino de Santa Claus. Que es, ¿qué pasaría si muere? Si asesinaran a todos los Santa Claus y Santa Claus fuera una mujer. Disruptivo. Por lo menos. Pero bueno, de ahí sacó la idea la gente de Valentín y los Volcanes para hacer El asesino de Santa Claus. Que era lo que escuchamos hace un rato. Sí, que la letra es bastante breve. Pero bueno, hace referencia a la Navidad. Y el último tema de las tres canciones tres. Sí. Las últimas tres canciones tres. Las últimas tres canciones tres de este año, por lo menos. Es Peligrosos Gorriones, de su álbum Antiflash del 97. Y la canción se llama Villancico. Sí, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y así cerramos este tres canciones tres. Como se merece, me parece. Si quieren, puede poner estas canciones el 24... A la noche. Tipo 7, 7 y media. Además, me gusta que las bandas acá hagan un poco culto a la Navidad sin cebarse igual, pero un poco de culto, porque si no, todo lo que es yankee o europeo que hace referencia a la Navidad, como que no para, te traslada que algo que sí, no tiene sí. nada que ver con la... O sea, yo no sé si las Navidades ahí son tan decadentes como acá, pero a mí la Navidad acá tiene un componente decadente que no parecería que tiene en Estados Unidos, donde es todo perfecto, donde hay como... Obviamente que venden eso, ¿no? Seguramente la realidad sea distinta. Para mí, lo principal en ese argumento es que se trasladan un montón de artefactos culturales y de costumbres de una Navidad nevada. Sí, sí, de invierno. A una Navidad con calor. 40 grados. Ya con ese delay tenés sí. Un monstruo cultural. Teoría de la dependencia. Claro, sí. Es como Papá Noel barbudo y gordo, cagado de calor. No sé si viste el Papá Noel enojado con el que brindó Macri, sí, que después salió a decir flaco, que no le dieron nada. Enojado y flaco. Es como... Y salió a putear porque dice que no le dieron nada para brindar y estaba recaliente. El fin de la metáfora. ¿Viste esos arbolitos de Navidad que se venden ahora ahí en los todo por dos pesos, no sé cómo llaman ahora? Los chinos. Los bazares. Sí, los bazares chinos. Los bazares chinos que largan, que tiran nieve para arriba. Nah, ah, no los vi. Ese colonialismo si se puede ver. No los son vi. Son unos arbolitos de Navidad que tienen como un coso arriba, un tubito arriba. Que... ¿Y qué es Tergopor? ¿Qué sí, larga? Sí, no. ¿Vos sé armaste el pinito que te gusta en la Navidad? No lo armé. Flojo. Estuve flojo. Igual lo armamos en la oficina. Bueno, ¿lo armaste vos? No lo armé yo. Pero yo insistí. Iba a llevar el mío a la oficina. Y en un momento. Alguien cayó con un árbol de Navidad. Y yo no armé. Mi función aquí está, igual ni tengo. Está cumplida.

19:23, Letter Sermón, especial Navidad. Sí, teníamos como lo bueno y lo malo. Lo bueno el y lo malo. El yin y el yang. Sí. El vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces se vienen los noes de la Navidad. No de la Navidad. Sí. Hay gente que es anti-Navidad. Sí. Y hay gente que es pro-Navidad. Vos sos pro-Navidad y yo soy anti-Navidad. Claramente pro-Navidad. Tenemos el yin y el yang. Es el mejor momento del año. Sos claramente pro-Navidad. Sin duda es el mejor indiscutible. Armás el pinito, el árbol pinito. Es el momento más mágico del año donde todo se resuelve. Donde... No, mentira. Bueno, tenemos noes. Justamente. Con espíritu. Justamente por eso. Además, sabemos que, como toda fiesta, tiene su lado oscuro. Sí, por supuesto. Así que tenemos noes de la Navidad. La primera. Sí, a ver. El primer no. No a la falsa unidad familiar, que es como el clásico de la Navidad, de tener que juntarte con gente, como esa cuestión acumulativa de cuantos más mejor. Sí. Entonces empieza a sumar, sumar, sumar, y bueno, y de repente tenés que flashear unidad con gente que, nada, o no te llevas bien, o hay quilombos. O ni fu ni fa, pero... O ni conoces. Pero no tenés ganas de estar. Claro. Si es un momento tan mágico, ¿por qué no lo pasás con gente con la que realmente...? Tenés ganas de pasarla. En fin, esa falsa unidad, y aparte... Lo peor de la falsa unidad es que requiere como cierta actitud de unidad familiar. Sí. Que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tenés que interesarte por los problemas de las demás personas. No me acuerdo mucho los nombres de los niños. Y quedas mal. Sí, sí. O cómo va tal o cual trámite. Jubilatorio. Jubilatorio o de pareja. Sí. Sí. ¿Con quién estaban? Mi prima. Te perdés. ¿Con quién estaba? Te separaste. Sí, bueno, segundo no. Tiene que ver con el colonialismo alimentario. No al colonialismo alimentario de los productos invernales. Atención. Todo bien con las almendras con chocolate, el budín y el turrón. Nos gustan. Nos gustan. Son riquísimos. Pero con 40 grados hay cosas más apropiadas. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, ¿eh? Es un poco lo que decía vos de la nieve. Sí. Es lo mismo. Pero está buenísimo comer almendras con chocolate. No, a mí me encantan. Me parece que está mal aplicado a la época del año. Sí, sí. O sea, no o hay... O sea, yo el otro día me vi comiendo... No hay lógica. Un pan dulce que es todo lo calórico que sí, pueda sí. llegar a ser todo junto al lado del ventilador. Y era como, esto está buenísimo, pero ¿por qué no lo hacemos en otro momento? Y pero así es el... Así es la cultura. Así es la cultura. Estúpida. Es muy estúpida la cultura. Pero bueno, con 40 grados hay cosas más apropiadas. ¿Cómo, qué te gustaría comer para Navidad, por ejemplo? Vino con sandía. Bueno. Melón con jamón. Melón con jamón. Sanguchito de miga. Sanguchito de miga. Fiambre alemán. O torre de panqueque. Fiambre alemán. En mi casa hay siempre torre de panqueque. Para torre Navidad. De panqueque. Me encanta sí, la torre de panqueque. Clásico el torre de panqueque. Muy rico. Eso es muy fresco. ¿Qué onda el vitel toné? Me gusta. ¿No te gusta el vitel toné? No. ¿Por qué no? Me claro, gusta la Navidad, raro, me Manuel, gusta de tu toné. Parte. ¿Por qué no te gusta? Porque... ¿El peseto te gusta? Sí. ¿Y la salsa? No me gusta esa salsa con... No. Es riquísima. Con anchoas. A mí no me gustan las anchoas, pero la salsa me gusta. No, no, no. Bueno, en fin. Get the hell out of here, vitel toné. Es una grieta, el vitel toné. Sí, ya lo sé. Es una grieta y hay mucha gente de este lado. Yo que vos tengo miedo. No me importa. El tercer no a la... Va un poco de la mano del primero, que es que la obligatoriedad del festejo navideño, sí. por su impronta cultural, viene con falsa emotividad sí. adosada. Entonces, como te van cebando la idea de la fiesta navideña, de que hay que pasarla bien, de los sentimientos, de la tradición. Entonces, si a vos no te gusta la Navidad, como que te exigen que te tiene que gustar y que la tenés que pasar bien y que, bueno, y vení, y la familia, los regalos y la paz, momento de celebración. Muy impostado todo. A mí, yo no sé la verdad por qué me gusta la Navidad. Creo que por los regalos. ¿Te gustan los regalos? Me gustan los regalos y los... Porque de hecho estoy en contra de varias cosas. Como por ejemplo, en mi casa, a mí me gustaría comer asado para Navidad. Y no se come. Es algo que nunca sucede. Porque se hace comida especial. Porque se hacen esas comidas especiales sí. que son una porquería, como el vitel toné. Nah, nah. Y bueno, pero se come solo para Navidad. Ahí tenés otro bueno, argumento. Se come solo para Navidad. Está bien, por eso no lo odio tanto. Si les gusta tanto, ¿por qué no lo hacen el resto del año? Si no es que hay ingredientes especiales. No, no, tal cual. Pero bueno, a mí lo mismo los budines. Yo, si fuera por mí, comería asado. Tranqui, como el 25. Sí, igual en mi casa tampoco se hace asado el 25. Y porque siempre hay sobras, pero si no se puede. O el primero también se hace asado. Sí, el primero. Nosotros en alguna época comíamos lechón. Claro, lechón, cordero. Esas es cosas. Más del. Tranqui. Porque venís 10 días sumando comida y decís, vamos a cerrar con algo tranqui. Cordero. ¿Vos qué preferís, Año Nuevo o Navidad? Año Nuevo. O sea, como que Año Nuevo es más. Paso de pasar la página, aunque es mentira. Yo prefiero más Navidad bajo el argumento de que prefiero el sábado antes que el domingo. Como que la Navidad. Estás en tu propia paradigma. Sí. O sea, creaste esa idea y estás nadando ahí adentro. Sí. Para mí, Navidad es como la primer fiesta. O sea, lo que tiene Año Nuevo es que después de Año Nuevo no hay nada. Claro, y no. Vacaciones. En cambio, después de Navidad está Año Nuevo. Como que todavía tenés tiempo para festejar. Ah, pero porque te gustan mucho las fiestas. Sí, qué sé yo. Como que es la temporada 2. Me gusta que termina una fiesta y la arranca la otra. De hecho, claro. Creo que el momento que más me gusta de todos es el la semana del la medio. La semana del medio. La semana de las obras. Sí, no me cae en la semana del medio porque es hermosa. Porque además es un no momento. Es como no es ni vacaciones no haces nada. Casi que no tenés compromisos, no tenés ni que pensar. Si tenés que ir a trabajar, no haces nada igual. No haces nada. La verdad que es un momento bárbaro. Sí, bueno, un no lugar. Otro no de la Navidad. No a que tengas que regalarle algo a todos los que van a la cena. No, pero eso en ningún lugar se hace. Sí, en algunos lugares se hace. Como claramente es un presupuesto y sos pobre, terminás comprando 10 regalos de mierda para cumplir y deseas que no llegue el momento en el que todos miran de parte de quién va ese mate tallado en Constitución que dice Santi. ¿Nunca te pasó? No, porque... ¿Tener que regalarle algo a todos? Ahí, a cada uno. Pasa mucho con los niños cuando hay niños. Bueno, que tenés que comprarle a los niños. ¿Y qué, no, qué le vas a regalar? ¿Un rompecabezas barato? Nosotros regalamos al núcleo familiar. Bueno, pues ya lo tienen instaurado como regla. Sí. Pero bueno, te invitan a pasar Navidad a algún lugar. Te vas a debatir si tenés que regalar o no. Porque mirá si llegás y te regalan. ¿Viste cómo es el tema de los regalos? Sí, que tiene que ser recíproco. Hay una reciprocidad. Si no, cagaste. No, pero en general me parece que hay cierta conciencia de... ¿De que no da? Presupuestaria, de que no vas a andar haciendo 30 regalos y hay 30 comensales. Yo me recuerdo una Navidad donde había mucha gente, creo que ya lo conté al aire esto, y a mí me habían regalado un peluche, creo que era un conejo, un elefante, no me acuerdo. Y había otra niña que no sé si había recibido pocos regalos o no tenían regalos. Y te hicieron regalarle. Y mi mamá me hizo regalárselo a ella. No, pero ¿vos qué edad tenías? Era chiquita. No me acuerdo, tenía, qué sé yo, 6 años. Ah, no, qué crueldad. Sí, pero lo que se regala no se pide. Bueno, pero había como una cuestión de redistribución, por eso de pasar Navidad con cualquiera, ¿te das cuenta? Tuve que regalar mi elefantito. Qué bronca. Y bueno... Así es. Bueno, otro no. A ver. Y ya vamos concluyendo. No a la mesa familiar politizada por derecha. Que arrancan con discusiones sobre el kirchnerismo y mantener a los pobres y no sé qué, y las feminazis. Ahora que decís eso, pienso en una canción que quedó fuera de tres canciones. Que ¿cuál? Es, ¿Navidad en el Country? Sí. Temas. Temas. Muy bueno. Quedó fuera. Politizada por derecha. Estaba pensando en esa politización por derecha. Bueno, y en eso se empieza a caldear. En realidad, no sé si la oyentada va a estar de acuerdo conmigo, pero cuando hay una discusión en donde vos sos minoría, como que la discusión nunca se plantea como un debate, sino que la gente va opinando cosas de mierda de forma aislada. No, es que en general en las mesas familiares los debates no son así. Son así. Como desordenados. No hay una moderación, no hay una estructuración del debate, sino que gente opinando y no haciéndose cargo de lo que opina. Claro, pero yo no opino en una mesa como, ay, habría que redistribuir la riqueza. No, bueno, y me voy a la cocina. O, ah, mirá, las mujeres no cobramos lo mismo que los hombres. ¿Querés un poquito más de pavita? En cambio tiran... Hay que matarlos a todos. O los pobres que cobran. No, para mí hay que nacionalizar el comercio exterior. Claro. Y seguís. Y te mandás un. ¿Alguien quiere turrón Fernet? De. En cambio, el fachín como que te la va tirando así dosificada. Y vos juntás, y en un momento decís, bueno, arranco. Sí. Y empezás a discutir y ahí te tildan de que te enojaste, que estás politizando la mesa. Y en realidad no empezaste vos. Eso es haber perdido la batalla cultural. Eso odio de las mesas politizadas hacia la derecha. Eso es producto de la dictadura. Si hay que buscar responsables. Eso es la dictadura que instauró un sentido común reforzado en la década del 90. Y tenemos el último, ¿no? Desde la Navidad y termina este momento. Sí, no al momento donde arranca el, abro comillas, balance del año, seguido de interrogatorios. Con preguntas como las siguientes. ¿Cómo te fue en la facultad? ¿Ya tenés trabajo? ¿Y novio para cuándo? Y siguen. No había para cuándo. Y se agrega uno que es... y los hijos y las hijas, eso es tremendo. Sí. ¿Y un nieti? Sí. ¿Para cuándo? Hay como una pregunta, cuando empiezan a aparecer los niños. Sí, sí, sí. Es como... Falta alguien. ¿Y vos? ¿Y vos, Tony? ¿Y ustedes? Sí, sí, sí, sí. Aparte siempre es el que arranca la ronda de balance así o de preguntas inquisidoras es alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Sí, alguna tía, ¿viste? Entonces no puedes zafar, como que tenés que dar alguna respuesta. Sí, sí, además es gente que ya tiene todo resuelto. Claro. ¿Qué le vas a preguntar? Che, ¿y por casa? No, igual uno se puede poner picante porque en general hay una hipocresía en la gente que... Larga esas preguntas que, sí, sí, sí, que uno se las puede retrucar y arruina la Navidad. O sea, el momento de arruinar la Navidad siempre está latente, sí, en la mesa navideña. Sí. Está como flotando ese fantasma de esto que ven, esta mesa hermosa, se puede ir al carajo en 5 segundos. Lo mejor de la Navidad es que es creo que el único momento del año donde está relativamente legitimado que todos nos podemos mamar. Sí. Que todos nos podemos poner en pedo, incluso sí, la gente que nunca se pone en pedo. Sí. O sea, eso para los que nos ponemos en pedo seguido ayuda, porque pasa no te miran pasa tanto. Desapercibido, claro, porque sí. En general el que hace el papelón es el que nunca se pone en pedo y de pronto se puso en pedo. Claro. O bueno, igual hay algunos que siempre se ponen en pedo. Está el clásico el tío borracho. Sí. Es un clásico. Pero bueno, en general, como ese video que está circulando ahora de que le preguntan a una chica. Sí, una que es del año pasado. Sí, ¿cómo se pasó la Navidad? En pedo. Me pensé bárbaro. Aparte, las fiestas son el momento para mezclar por excelencia. No. Arrancás con birra, seguís con vino, sidra, no sé qué, tragos, y así vas acumulando a lo largo de la noche. En mi familia hay, creo que con el transcurrir de la fiesta, de los años. Sí. Las fiestas son cada vez más alcohólicas. ¿Fueron incorporando bebidas? Sí, hay como una moda en los últimos años, por ejemplo, gin tonic. Ah, bueno, bien. Y arrancamos tipo 7 con gin tonic. O con mojito, tragos así frescos. Frescos, está bien. De verano. Bueno, más adecuado. Para vos, Pati, que no, pedías. No un whisky con pan dulce. No un... vino caliente. Claro, old fashion. Vino caliente con turrón. Estos tragos que tienen tomate, Vladimir. Bueno, igual de Tercer Mon les desea felices Navidades. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar una canción más de las elegidas por Luciano Laitó. Esto es... ¿no? Esta no es una canción elegida por Luciano Laitó, es una canción que está ahí. Que Jackie, ¿alguien la eligió? Jackie de Shannon. Ah, Anita. Needles and Pins. Run away and get down on my knees and pray that they go away, but still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I'd won his heart, I didn't think I'd lose. Le Tercer Monde. Puro progresismo, mamita. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. Bueno, 19:40 en toda la República Argentina. Vamos a conversar un rato con Pablo Semán, que ya es un amigo de la casa, podríamos decir. Una fija. Sí, es una fija. Doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad de San Martín. ¿Qué tal, Pablo, Manuel y Pati? Te saludamos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Vos qué tal? Yo estoy en este momento empapado, que me acabo de romper una canilla y estoy tratando de arreglarla. ¡No! Hermosa manera de terminar el año. Sí, una cosa fantástica. Bueno. Estoy revelando mis habilidades de plomero. Entre balance y balance... accidentes domésticos. Sí. Bueno, Pablo, gracias por atendernos. Le vamos a dar al teflón y a la rosca. Bueno, me parece muy bien. No, queríamos charlar un poco... Algo así como hacer un balance de este año político que fue bastante particular, ¿no? Al principio, o durante mucho tiempo, se criticó al kirchnerismo, a la oposición kirchnerista, de menospreciar y no dimensionar del todo la capacidad política del macrismo. Y sin embargo, este año fue bastante malo para el gobierno de Cambiemos, en varios sentidos. Pero bueno, más allá de esas críticas al kirchnerismo, ¿vos qué balance haces del macrismo en este año? Mira, yo como pensaba así en los hitos del año, decía, bueno, primera gran cuestión es el proceso de las mujeres, ¿no? Sí. Creo que eso es como en una primera aproximación, digamos, como gran transformación sociocultural de Argentina, que se condensó en estos últimos 3 años y en este año adquirió un impulso muy fuerte. Segunda gran cosa, yo diría, el fracaso del gobierno de Macri. Y la tercera gran noticia política del año para la Argentina, y lo más importante que pasó para mí y para la Argentina, es el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Porque lo que demuestra es que la alianza social de los sectores populares no necesariamente se beneficia electoralmente de la caída de las derechas. Claro. Entonces, un poco discuto con ese diagnóstico a partir de esto, de que es cierto, digamos, Macri empezó mucho mejor de lo que termina, lo cual no quiere decir que el kirchnerismo, manteniendo sus votos, está mucho mejor que lo que empezó el año. No lo digo solo por el kirchnerismo, a mí, digamos, me preocupa más la alianza social envuelve a quienes pueden contestar al capital concentrado, que es mucho más que el kirchnerismo. Los afectados son mucho más que el kirchnerismo, los votantes de eso son mucho más que el kirchnerismo. Claro. Y si no hay alguien que los congregue a todos, el capital concentrado va a seguir ganando. Entonces eso es lo que para mí el gran dato es ese, que es, pese al fracaso de las derechas, Temer en Brasil y Macri en Argentina, no hay ninguna garantía de que gane el Lula de Argentina, como no había ninguna garantía de que ganara el Lula de Brasil, cosa que ninguno de nosotros previó, ¿no? Sí, o sea, esto quiere decir que si en algún momento pensamos que no se le podía, que era imbatible el macrismo, o que era muy eficiente, por lo menos políticamente y electoralmente, ahora que por ahí nos damos cuenta de que quizás no lo es tanto, eso no significa que le van a ganar los buenos. Claro, que le van a ganar, que venga algo mejor después de eso. No, pero porque aparte lo que me parece que, para mí, ¿no? Y empieza a quedar más claro que nunca, que es que el gobierno de Macri vino de la mano de un cambio de hegemonía. Entonces, no importa quién, digamos, desde el punto de vista de ese cambio de hegemonía, es pequeña política, como decía Gramsci, quien sea el representante y el articulador de esos intereses. Claro. Lo importante es que hay un consenso antiestatal, un consenso pro mercado, un consenso pro capital concentrado. Yo no sé cuán extenso es, ¿eh? No estoy diciendo que ese consenso es del 80% de la población, pero es un consenso importante que le permite a fuerzas políticas organizadas en torno a ese eje que sí actúan ellas como vanguardia revolucionaria, traducir ese consenso, sea lo amplio que sea, en operaciones de captura del gobierno y de agencias reguladoras de la vida social. Claro. Entonces, digamos, sí, el fracaso de Macri es tremendo, por otro lado, y aparte, digamos, o sea, yo hoy escuchaba en la radio un programa macrista o ex-macrista que, digamos, despotricaba contra el macrismo, claro, porque se fueron de vacaciones, ¿no? Pero con un tono airado que daba cuenta del nivel de fracaso que percibe mucha gente. Sí, o Nelson Castro criticando claro, a Soledad Acuña por el cierre de las escuelas. Claro, donde, digamos, realmente hay una bronca que la tienen muchísimos sectores y tratan de expresarlas donde les resulta a ellos más fácil decirlo. Ahora, eso no significa, y eso es clave, ¿no?, que esté instalado un consenso alternativo sobre la regulación de los capitales concentrados, sobre el papel del Estado, sobre qué hacer con los excluidos, sobre qué hacer en un país y en un mundo con las sociedades, ¿no?, donde no hay trabajo para todos. Entonces, vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos con que las personas tienen que vivir porque trabajan. Claro. Sí, sí. Sí, como ¿no? que es más complejo. Hay sí, cambios. Es mucho más complejo. Y me parece que justamente ahí está el gran problema, porque la situación de la crisis y de la recomposición política que Bolsonaro la expresa muy bien, no solo por su violencia y su fascismo, sino sobre todo porque el odio a los pobres y a los excluidos tiene que ver con que en este momento estamos discutiendo sobre gente en la humanidad. Esa es la discusión que nos impusieron. Ya con eso van ganando. Y además van ganando con las soluciones que proponen para el sobre agente, ¿no? Entonces, para mí lo que está pasando es, históricamente, es aceleradísimo, y por eso, digamos, no es un año cualquiera. Es un año que es una especie de bisagra en la discusión de la sociedad argentina. Estamos empezando a discutir sobre agente. Claro. Y en ese sentido, para vos, la oposición en estos años de Cambiemos y tal vez en este, ¿aprendió algo sobre estos cambios que se están produciendo? ¿Vos cómo ves? Me da ganas de preguntártelo a vos, Pati, porque yo digo, la verdad es esto. Si el kirchnerismo está peor que hace 3 años, y hace 3 años no tenía otra idea que la que tenía en 2011, y de 2011 a 2015 estuvieron festejándose la década ganada y después lamentando la pérdida, no mejoró nada. Digo, el kirchnerismo como ninguna oposición, porque tampoco hay nadie mejor que el kirchnerismo. Bueno, pero van apareciendo, digamos, otros sectores. El kirchnerismo es una eterna batalla de Stalingrado en reversa. La batalla de Stalingrado se ganó casa por casa. El kirchnerismo y el proyecto nacional y popular, mucho más nacional que el kirchnerismo, pierde casa por casa. Desde 2011 seguro, yo diría desde un poco antes, desde 2008. Pero se pierde casa por casa. ¿Decís desde 2008? Entonces, digamos, por... ¿Cómo? En particular decís desde 2008 por lo, no sé, a mí porque y porque el 2008, por más que, digamos, se salió por arriba con algunas medidas de 2010, me parece que se consagró un modo de división de la sociedad argentina que es como, mira, es un poco como lo que pasa con los sectores conservadores en moral, como lo que pasó con el aborto, y también pasó hace muchísimo tiempo, ustedes eran chicos y no saben, con el Congreso Pedagógico Nacional, que es, hubo una ofensiva de izquierda y la contraofensiva de derecha se los llevó puestos a todos. Claro. Fue peor. Yo creo que más o menos lo mismo, fue, digamos, una acción ofensiva, un combate ofensivo, que no salió bien y le permitió rearmarse. Hay que ver si otra cosa era posible, yo no estoy diciendo que era posible otra cosa, pero digo, a partir de 2008 la derecha se empezó a rearmar. Es más, si ustedes quieren verlo, podemos verlo más atrás. El kirchnerismo ganó la elección de 2007 con Kirchner, con la mejor imagen que tuvo un presidente al retirarse de la presidencia de Argentina, y había perdido los 3 grandes centros urbanos. Y nosotros... hacíamos como si eso no importara, o ni siquiera nos dimos cuenta que importaba. 2007 ganó Macri la elección de la capital. Claro. Se perdió Córdoba y se perdió Santa Fe y Rosario, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha se viene rearticulando desde hace mucho más tiempo del que nosotros nos damos cuenta, que hubo victorias importantes, pero tácticas, pero que desde 2011 en adelante sí se viene perdiendo casa por casa, y entonces uno, digamos, el kirchnerismo defendía en el 2011 el 54%, en el 2015 sacó el 49% y lo defendió como un 49% durante 2 años, hasta 2017, y ahora todos, digamos, si nos miremos todos a los ojos y digamos la verdad, ¿podría llegar a sacar 49% hoy el kirchnerismo? No lo sé, nadie está seguro de eso. Si alguien estuviera seguro de eso, este país sería otro. Claro, pero para vos este problema, digamos, de la entonces, oposición... Perdón, entonces, sí. Ahí yo creo que la oposición no cambió, digamos, la oposición se fragmentó más, el bloque que articulaba el kirchnerismo está más fragmentado, ¿no? Sí. Recuperó algo, qué sé yo, sí, los sindicatos, una parte de los sindicatos, no todos los sindicatos, una parte de los movimientos territoriales, sí, no de las clases medias, en las poblaciones del interior no lo sabemos, industriales, porque los industriales eran parte de la alianza del kirchnerismo, ¿no? En un momento hasta tuvo una buena alianza con sectores del agro. Bueno, todo eso no está. Entonces yo no veo que la oposición haya mejorado, que esté más fuerte. Y en cuanto al diagnóstico sobre la situación, o sea, tal vez la pregunta iba más orientada un poco a eso, más allá de las alianzas sociales o políticas de cara al año que viene, si la oposición mejoró en el sentido de interpretar al macrismo o el momento histórico o no. Y no lo sé. Me parece que la eventual victoria del macrismo el año que viene no tiene que ver ni con lo que hace la oposición necesariamente, ni mucho menos con lo que hace de bien, entre comillas, el macrismo. Creo que a esta altura, hoy por hoy, hay un consenso antipopulista, larvado, que se activa en la campaña electoral, que fue lo que pasó en Brasil, que se activaría en la campaña electoral, y eso no se debe a casi ningún aprendizaje de los dirigentes políticos, ni del oficialismo, ni de la oposición. Más bien yo diría, el gobierno hace la plancha, y pues, tal vez esto no es lo que no está entendiendo la oposición. No sé, les respondo más redondamente. Me parece que la oposición no termina de entender que el proceso histórico que estamos viviendo, que es un proceso regresivo, que es un proceso muy agresivo por ciertas funciones del capital, tiene que ver con algo mucho más profundo y más problemático y más agresivo, perdón con la insistencia, que el propio macrismo. Yo no sé si eso se entendió. Claro, que es más que la cosa. Hay algunos dirigentes que yo creo que lo entienden. Por ejemplo, Juan Grabois me parece que lo entiende. Uh-huh. También está que se hace en relación a eso, ¿no? Porque una cosa es entenderlo y otra cosa es qué proponés contra esa avanzada tan tremenda y que, como decís vos, que tiene tanta aceptación o que es tan hegemónica o por lo menos da esa sensación. Tiene aceptación y sabe movilizar muy bien su aceptación, ¿no? Es una estrategia de guerra. No sé si tienen más del 50%, pero el porcentaje que tienen lo hacen presente, claro. Lo manipulan, y aparte están en el control del aparato del Estado, entonces son... La estrategia es guerrillera, aunque estén en el Estado. Está bien. Y se mueven muy audazmente como guerrilleros, ¿no? Y hacen lo que uno no espera que hagan. Entonces me parece que ese es un gran capital que tienen ellos en cuanto a movilizar ese no tan amplio consenso, pero ese algo de consenso. Desde la oposición, ¿qué se propone contra eso? Y me parece que lo que se propone es, algunos proponen Cristina y otros proponen otra cosa, que no se sabe qué es, ¿no? Y sí, sí. Entre esas dos cosas no alcanza. Ninguno le va a ganar al otro, pero ninguno de los dos va a sumar al otro. Hoy por hoy. Sí. Entonces la oposición está estructuralmente fragmentada entre los que al gobierno le ponen Cristina y los que al gobierno le dicen le ponemos otra cosa que no sea Cristina. Pero el otra cosa que no sea Cristina, sí, sí, ¿lo vieron? No. Yo no lo vi. Y bueno, vos recién mencionabas a Juan Grabois que decías que leía un poco mejor esta, uh-huh. esta cuestión. ¿Por qué te parece a vos que la lee bien? ¿Y qué otras experiencias, si puedes mencionar alguna, te parece que son interesantes, por ahí locales que, o, uh-huh. o de algunas fuerzas políticas que te parezca que tengan... Me parece que lo lee bien Grabois, me parece que lo lee bien Solá, me parece que lo lee bien alguna gente que a usted no le va a gustar, que yo diga esto del peronismo federal, tal vez la baña muy en las sombras, lo lee así. Son lecturas diferentes las de estas tres personas que acabo de citar. Me parece que la idea de Grabois de, en la práctica, yo lo voy a traducir y él me desautorizaría y estaría bien, le digo que es, queremos un cristinismo sin cristinistas, claro. Ni soldados ni corruptos, me parece que está perfecta y que capta el máximo potencial de consenso que tiene el kirchnerismo, y ahí es donde yo creo que hay un límite, porque yo no creo que eso llegue mucho. A unificar. O sea, es mucho, pero no es todo lo que se necesita. Claro. Sí, sí. Me parece que Solá hace una cosa parecida. Tiene el problema de esas dos percepciones, que es como una especie de cálculo de la posición exacta. Y una cosa es, ¿cuál es el cálculo de la posición exacta? Que es como que se calcula un paralelogramo de fuerzas en física, esas cosas que hacíamos nosotros en el colegio secundario. Y otra cosa es, ¿quién encarna la posición exacta? Porque uno dice, queremos un cristinismo sin cristinistas. Bueno, ¿y quién va? ¿No? Sí, sí. Claro. Entonces, ahí es el problema. Y la lectura de la baña me parece que es una cosa que es, queremos una renovación sin tirar a la miércoles todo lo que traía de bueno de la época del kirchnerismo, que, o sea, es corrido, digamos, a la derecha. Me parece que a nivel nacional son esas las cosas que aparecen. Yo digo, la baña no ha hablado una sola palabra, me parece que son las expectativas que se movilizan detrás de la candidatura de la baña. Claro. ¿No? De los que están operando hoy en las sombras esa candidatura. Digo, eso es lo que aparece a nivel nacional. Ahora, insisto, ¿no? Esa es la fragmentación estructural de la oposición, porque lo que tenemos es una situación en que la mayoría es antimacrista, pero la mayoría antimacrista está dividida entre kirchneristas y antikirchneristas. Y ahí hay una cosa que es, digamos, más cercana a nosotros, ustedes la saben, yo la sé, que es, el kirchnerismo lanzó una especie de campaña de afirmación de la necesidad de un desagravio a Cristina, que es, Cristina mide, nadie mide, ¿no? Entonces sí. Está bárbaro. ¿A eso qué se le contesta? No se le contesta nada. Salvo uno que le va y le dice, ah, bueno, pero tiene techo. Entonces el mismo que te dice Cristina mide como único argumento para desagraviar a Cristina con una nueva candidatura presidencial, dice, no, no creo en las encuestas. Si decís el techo, no creo en las encuestas. ¿Pero cómo que no crees en las encuestas? Si dijiste que Cristina mide. Ah, bueno, pero mide. ¿Bien? Y es en ese círculo vicioso está, digamos, no toda la sociedad, ni mucho menos, pero el círculo social al que nos referimos nosotros. Twitter, por ejemplo. Twitter, no sé, yo pienso en un arco más amplio, sí, ¿no? Sí, lo que se llamó el progresismo, que está todo bien, y digamos, los que pensamos que hay que ser más decididamente activos contra las fracciones más concentradas y externalizadas del capital en Argentina, ¿no? Los que vemos esa ofensiva muy fuerte del capital y del capital financiero, decimos eso, que somos progresistas y en general tendemos a estar cerca de algo que fuera parecido a lo que hizo el kirchnerismo, incluso yo con todas las críticas que puedo tener. Sí, sí, claro. Pero decimos, tal mide, como si fuese un argumento, después viene alguien y dice, che, pero tiene techo. Ah, no, no creo en las encuestas. Sí, esa conversación hipotética o no tan hipotética es el gran dilema, ¿no? Bueno, ¿quién es el que va? Es lo que vos decías, claro, hace un rato. Claro, pero y esto venía de lo que veníamos hablando, que es, hay una fragmentación estructural de la oposición. Hay mayoría antimacrista, pero la mayoría antimacrista está dividida entre kirchneristas y antikirchneristas. ¿Qué es lo que puede pasar de ahí en más? Posibilidad número uno es que esto se mantenga en una calma chicha. Parece muy difícil que se pueda mantener, pero que se mantenga, no sé, que el dólar no se mueva mucho. A mí se me hace muy difícil que el dólar no se vaya a mover nada, porque digamos, los exportadores van a pedir más, porque la inflación se comió la mejora del tipo de cambio, porque el riesgo país hace pensar que todos los actores económicos que incluyen el precio del dólar piensan que el dólar está atrasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero supongamos que siga la calma chicha hasta las elecciones y que logran implementar la estrategia de hacerle sentir al electorado un veranito económico de 10 días, sí. En eso cifra su posibilidad de ganar el macrismo, que es activando el antikirchnerismo. Claro. Que aparte yo quiero, o sea, para mí la experiencia de la es muy clara en esto, que es el lulismo ganaba las elecciones antes de las elecciones. Si no se presentaba, ganaba, si se presentaba, perdía. Porque una vez puesta la cara del lulismo, se convirtió en el sparring de todo el mundo, o de los sentimientos antilulistas. Lo mismo puede llegar a pasar en la próxima elección, digamos, si se mantiene esta calma chicha, que es que una vez que salga Cristina a hacer campaña por la presidencia, salgan a matarla. Claro. Ese escenario está montado aparte. Sí, sí. Y lo otro que puede pasar es que el nivel de la crisis económica sea mucho más abierto, mucho más explícito, mucho más molesto que lo que es hasta ahora, que para muchísima gente es tremendo, y que entonces eso eleve las aguas del barco opositor. Claro. Y que, digamos, la mayoría antimacrista de la oposición kirchnerista tenga cierta posibilidad de arrastrar tras de sí a la otra parte de la oposición. Eso es una posibilidad. Yo no sé si podrá pasar eso, tal vez pueda pasar eso, tal vez no haya nivel de crisis que le eleve tanto el piso al kirchnerismo que le permita perforar su propio techo. Hay una sensación de que eso es un poco más posible que en 2017, por lo menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, como las elecciones, y eso es muy interesante, por eso yo les citaba el caso de Brasil, que es las elecciones de esta época, que son elecciones donde justamente se ha puesto en el centro la agenda de la exclusión. Y esas elecciones hubo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Turquía, no sé, en Hungría, ¿no? En todas las discusiones sobre la agenda de la exclusión, que las terminó ganando la derecha, la derecha las ganó, pero no por muchísimo, sino por muy poco. Sí, sí, sí. Y por otro lado, las izquierdas opositoras de esa alianza, como vienen de una cultura huérfana de votos, salvo el peronismo, en general tienden a creer que 40%, 44% está muy bien. ¿Qué tenemos 44%? ¿Qué vamos a hacer? Somos unos genios. Sí, bueno, pero esto sacó 54%. Claro. ¿No? Entonces, sí, digamos, sí. A la izquierda huérfana de votos le encanta tener 40% de votos porque vienen de culturas que nunca tuvieron ni un 5% de votos. Pero para ganar necesitas el 50 más 1. Si no, no ganás. Pablo, te agradecemos esta comunicación. Este es el último programa del año y, bueno, estamos muy contentos de haberlos compartido con vos. Te queríamos preguntar, es un especial de Navidad también. ¿Vos cómo te llevas con la Navidad? Nada que ver, pero... yo soy... Mirá, sos el otro día pro-Navidad, anti-Navidad... No, yo soy pro-Navidad, aunque... Así me gusta. Una cosa. Soy... de un lado tengo ascendencia judía y del otro lado me enteré hace relativamente poco, un año y medio, que mi abuelo era musulmán. Mirá. Así que estamos bárbaros. Tremendo. Sí, sí, sí. Y tenés la barba para que te use Navidad también. Claro, tengo la barba para que, digamos, no, o soy un rabino o soy un mulá, pero no soy un católico apostólico romano. Tal vez un ortodoxo. ¿Arbolito de Navidad? ¿Algún? Ah, no. ¿Algún adorno? De Navidad, fiesta de Navidad, pero arbolito de Navidad no tenés. No, nada, ¿tanto? Nada. No, oh, bueno. No. Pero se juntan y comparten alguna comilona. Sí, regalos de Navidad. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, que arregles gracias. Bien la canilla y esperemos. Todavía hay luz, si no, no me voy a poder ir de vacaciones. Si no arreglo la canilla, tengo que llamar a un plomero. Bueno, un abrazo grande y felicidades, Pablo. Chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, era Pablo Semán. Ya son las 20:02. Uy, ya estamos. Tremendo. Tenemos que irnos. Gracias por acompañarnos en este 2018. Termina el Tercer Mon. De Tercer Mon. Saludamos a Tristán, que nos está escuchando desde Mar de las Pompas. A Santiago Bell, que nos está escuchando desde Brasil. Y a toda la gentada que nos acompañó hasta acá. ¿Por quién brindás, Manuel? Yo voy a brindar por... no sé. No lo pensé. ¿No lo pensaste? No. Venía pisteando con un campeón. No, voy a brindar por un... Voy a hacer un brindis real. Hashtag hay 2019. Por un 2019 que sea digno. Ay, por favor, sí. Políticamente sí. No tan tremendo. Sí. O sea, me conformo con poco. Me acoplo a ese brindis y hay que salir del agujero interior y de la indignación interior. Así que espero que el 2019 nos encuentre menos indignades. Y bueno, saludos a la oyentada y feliz Navidad. Sí, Anita Lorenzi, Guido Rusconi y toda la gente que participó de este programa. Nicolás Trivi, Luciano Laitó, Mariano Dubín. Le mandamos, que nos abandonó, pero participó. Nos abandonó a mitad de viaje, pero sigue estando ahí. Bueno, veremos, estén atentos y atentas de qué es lo que pasa el año que viene. Pueden pasar su verano escuchando los programas de la Tercer Mundo grabados, sí, en radionauta.com.ar o de en hecho, Radio Cat. El 24 pueden escuchar el especial Navidad en Navidad. El especial de Navidad con la entrevista a Pablo Semán. En Navidad. Nada más, nos vamos y quizá volvamos el año que viene. Chau. Chau.